La Barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. Le asusta que me duerma. Dice que cuando sueño trato de convertirme en pájaro. Desperté esa tarde junto a la ventana y él me estaba sosteniendo, como si yo fuese a salir volando para siempre rumbo al bosque. James Graham Ballard. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Beating of my heart, each breath I take, I feel you anyway. In every tear that I might shed, in every word I've never said, I feel you. I might shed in every word I've never said. I feel you. I feel you. I feel you. I feel you. I feel you. Cuando uno tiene miedo de que el otro se convierta quizá en pájaro o en cualquier ave y salga volando y no encuentre el rumbo de regreso a casa. El día de hoy arrancamos con Schiller en la colaboración con una maravillosa voz que es la de Peter Hebner. Casi siempre nos preguntan de esta canción y también la de Dream of You, que son las en las que colabora Peter Hebner y que vienen incluidas dentro de los discos de Schiller. Con esto decimos muy muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro. Detrás del espejo, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico llamado George. Ya tienes listos los pañuelos para la escurridera de lágrima, el tambito para que salga la sangre al cortarse las venas. El día de hoy, y lo pusimos a votación, sobre todo porque es un poquito difícil ya que han pasado determinados días que si bien son mero pretexto para romper un poquito la cotidianeidad, para romper un poquito la costumbre del día a día y tratarle de poner esos ligeros detalles a la vida. Y sabemos que hay muchísimas personas que quizá dicen, ¿para qué el 14? ¿Para qué el 24? ¿Para qué? Es simplemente son juegos, quizá la vida es un juego y uno le va poniendo la cereza al pastel o no se la pone si no quiere, pero son los pretextos que te hacen romper un poquito tu rutina, obligarte a romperla un poco y reflexionar quizá en determinados puntos. Una vez que han pasado estas fechas, pues estábamos dudosos de hacer un programa de cortarse las venas después de que ya había transcurrido el 14 de febrero. Lo pusimos a votación y bueno, fue casi unánime la votación porque el día de hoy hiciéramos este Hexen para cortarse las venas, ese acto de flagelación que tal parece uno disfruta en determinadas situaciones, y cuando algo te duele, uno quiere que te duela más, ¿no? Que le duela más. Uno está atravesando por determinadas situaciones y pone la canción que más te puede hacer llorar, puede, no te dan ganas de escuchar otra cosa, ¿no? Uno quiere torturarse y hasta que salgan las lágrimas que tengan que salir, y quizá después ya sea la renovación. Entonces el día de hoy, y creo que sí lo debíamos desde hace mucho, los 14 de febrero pasados, en realidad habíamos hecho un anti 14 de febrero, o habíamos hecho cierta selección de amor apache, o también selección un poquito más orientada a lo que era la literatura erótica, por ejemplo, el año pasado. Este no nos tocó participar en el especial que se hizo, y que no se hizo aquí en la cabina de Reactor. Entonces dijimos, ¿por qué no? Ya desde hace tiempo prometíamos ese programa de cortarse las venas, que igual es de mucha interpretación. Pero lo que entendemos como para cortarse las venas no son aquellas canciones sensuales, no son aquellas canciones de amor que únicamente se titulan o que incluyen en su título love o no, sino realmente aquellas canciones que son tristes, que son aquellas que te hacen sentir que igual tienes que dejar todo y que te quieres en serio cortar una vena. Arrancamos con una que no es tanto de este modo, pero nada más fue para hacer la transición. Las que vienen sí son como para sentarte, para tener muy al estilo victoriano un pañuelo y estar escurriendo lágrimas toda la noche o las siguientes 2 horas. Trataremos de darle preferencia a la música, pero también comentarios sobre las canciones que vamos poniendo o sensaciones sobre las canciones que vamos poniendo, pues son bien recibidas. Las vías de comunicación ya están abiertas, es el Facebook diagonal Clausen.Hernández, dándole I like, el Twitter diagonal Clausen, y nuestra página http://diagonal/clausen.org. Veamos si logramos que esas lágrimas escurran el día de hoy, quizá hasta cierto punto, para dejar atrás sea lo que sea que le duele a uno y que la mayoría de las veces te quite el sueño y que te hace estar rodando entre sábanas toda la noche intentando dormir y no poder hacerlo. Y cuando uno logra por fin caer en ese estado de somnolencia, lo peor es que uno empieza a soñar en lo mismo en lo que está tratando de olvidar. El grupo es Icon of Coil y la canción Sleepless. Sweet. It's hard to hear your voice. when it's only in my head. It's a part of you in everyone I meet. Your scream still hunts me down. I'm on my knees, trying to imagine how it must have been. The soil is still crying, the rust on the leaves will never fade away from the pictures in my head. Tell me that you're here, that you never went, that it's all a dream, this has never been. Why don't you answer me? Don't leave us empty-handed. Though I know it's real, but still I try, 'cause in my world, you would never die. Why don't you answer me? Don't leave us empty-handed. Second chance for what it's worth, to say I'm sorry and to say our last goodbye. How I regret that I didn't stay to hear your laughter one last time. When you hunt the dreams of those who stole your breath, ask them how they possibly can sleep at night. Send them my regards, but I'll be waiting here in front of your grave. I'll be waiting. Tell me that you're here, that you never went, that it's all a dream, this has never been. Why don't you answer me? Don't leave us empty-handed. Though I know it's real, but still I try, 'cause in my world, you would never die. Why don't you answer me? Don't leave us empty-handed. Tell me that you're here, that you never went, that it's all a dream, this has never been. Why don't you answer me? Don't leave us empty-handed. Though I know it's real, but still I try, 'cause in my world, you would never die. Why don't you answer me? Don't leave us empty-handed. Thank you. you're young. No one tells you anything. They just hope you don't make the same mistakes and become just like them. El gemidito y pujidito inconfundible de Jean Love Jezabel. La canción se llama Kiss of Life, o ese beso que te pierde por completo. Si le dan un beso a alguien por primera vez y no sienten ese cosquilleo en todas las partes del cuerpo, no, yo creo que ya va. Desde ahí ya sabes que ya fue. Si no se siente ese, como ese pequeño shock eléctrico, no, nunca se va a sentir, nunca. Ahí mejor abandonen la causa. El grupo es Jean Love Jezabel. Hay muchísimas peticiones. De hecho, preguntamos hoy en la mañana si consideramos varias de las que nos pidieron. Y claro, el cortarse las venas, la melancolía y esas canciones que te hacen pues entrar en estados un poco caóticos, pues va a variar mucho de persona en persona. En el 14 de febrero pasados hemos puesto canciones un poquito más alteradas y también de mucho mayor ritmo, porque justamente el amor no únicamente es suavidad, pero el día de hoy más bien estamos con cortarse las venas. Esta es una de las que siempre piden y piden, quizá porque uno sabe que hay situaciones en que no hay vuelta atrás y que definitivamente las cosas acaban y uno ya no voltea. Kain Suruk, Wolfsheim. Weißt du noch, wie's war? Kinderzeit, wunderbar. Die Welt ist bunt und schön. Bis du irgendwann begreifst, dass nicht jeder Abschied heißt. Es gibt auch ein Wiedersehen. Immer vorwärts, Schritt um Schritt. Es geht keinen Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon. Was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so geschehen. Es geht kein Weg zurück. Es geht kein Weg zurück. Ein Wort zu viel im Zorn gesagt. Ein Schritt zu weit nach vorn gewagt. Schon ist es vorbei. Was auch immer jetzt getan. Was ich gesagt hab, ist gesagt. Und was wie ewig schien, ist schon Vergangenheit. Immer vorwärts, Schritt um Schritt. Es geht keinen Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon. Was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so geschehen. Ach, und könnte ich doch nur ein einziges Mal die Uhren rückwärts drehen. Denn wie viel von dem, was ich heute weiß, hätte ich lieber nie gesehen. Es geht keinen Weg zurück. Es geht keinen Weg zurück. Es geht keinen Weg zurück. Dein Leben dreht sich nur im Kreis, so voll von weggeworfener Zeit. Deine Träume schiebst du endlos vor dir her. Du willst noch leben irgendwann, doch wenn nicht heute, wann denn dann? Denn irgendwann ist auch ein Traum zu lange her. Immer vorwärts, Schritt um Schritt. Es geht keinen Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon. Was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so. Ach, man könnte sich davon retten. Nur ein einziges Mal. Es geht keinen Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Denn wie viel von dem, was ich heute weiß, ist es. Una de las infaltables y también voz inconfundible, el grupo es Waldsheim y la canción se llama Kein Zurück, cuando de plano uno sabe que ya no va para atrás. Y muchos comentarios de esta canción, dice qué buena canción, así como no dan ganas de cortarse las venas. Y ya perdí el comentario. Uy, no, es que son muchos los que están posteando al mismo tiempo. Bueno, el caso es de que sí, efectivamente, esta era una de las infaltables. La que vamos a escuchar además tiene un video maravilloso que no es el video oficial, sino que se los hicieron en base a una especie de cortito que ya estaba hecho y que le adecuaron esta canción, que es una maravilla de canción. Cuando uno está pidiendo que alguien se quede, y quizá la otra persona no hace caso, no quiere o ya no debe. Las ilusiones que uno puede hacer en función de continuar, o quizá también de lo que puede pasar ya no estando con una persona. El grupo es BNB Nation y la canción Illusion. Illusion. 105. ¿Te gusta? Nothing to say. Oh, I'm so pressed. es ist schwer. There is no one, and no one is there. Y dicen que la tristeza amorosa siempre tiene un nombre. E inmediatamente llega a la memoria, quizá la figura de alguien. Y eso es la ausencia. No One Is There, lógicamente tenía que ser Sopora Eternus. Aunque muchas veces ese cortarse las venas y ese estar solo, o que no haya nadie, o de las mil formas que ustedes le quieran decir, ni siquiera tiene que ser forzosamente a nivel amor carnal o amor de una pareja. Muchas veces el cortarse las venas también viene por otro tipo de situaciones. Y quizás son las más difíciles, cuando uno se siente completamente solo, a pesar de estar rodeado de personas o a pesar de tener contacto con miles de entidades, sean las que sean, y aún así ese vacío ahí queda. Quizá muchos a lo largo de la vida lo vamos a sentir y quizá muchos nos vamos a ir a la tumba con ese sentimiento. Y en ocasiones hay esos trozos de felicidad cuando se siente que se van llenando. Pero quizá eso sea la vida, tratarlos de llenar. Si hay alguien que es bueno para hacer baladas, para cortarse las venas, definitivamente son los metaleros. Y uno de los consentidos para escurrir lágrima y para quedarte pensando quizá en esos vacíos más de la vida y esos lamentos es Opeth. Y la canción se llama Verdant. Once upon a time.

cuando uno cree olvidado algo y de repente retrocede, regresa un poco al pasado y se da cuenta que no está solucionado. Justo dice aquí, me transportaste a aquel lugar que creí olvidado y temía regresar. Y si uno sigue temiendo regresar, es que hay algo que todavía falta de solucionar. Felipe del Demonio ya se encuentra detrás del espejo el día de hoy, muy melancólico, con ganas de sufrirla, como seguramente muchos le están sufriendo. Se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana y nosotros hasta la 1:05 más o menos. Vamos a tratar de, pues por lo menos, intentar poner la mayoría de canciones que trajimos. Hay un comentario aquí muy bueno, espérense, hasta lo separé. Dice, un aplauso por aquellos, aquellas que lloraron y dijeron, esta es la última vez que me pasa. Y generalmente en estas cuestiones, el humano será el que cae una y otra y otra y otra vez en el mismo hoyo. Muchísimos comentarios, dice Ross Williams, Flowers, oigan, corran la navaja, esta ya no corta, no sean envidiosos. ¿Cómo no? Oh, sí, pedían mucho human drama. Y dice, oh, eterna soledad, te abrazé desde joven, con tu presencia me regocijé. O sea, hay varios comentarios también, Lacrimosa también lo piden. Bueno, sí, esta noche como de vinito, como de reflexión, estar con la luz apagada. Y creo que hay determinados grupos clásicos que quizá en sus letras, algunas canciones son muy tristes, pero que quizá la melodía no te da tanto ese sentido. Pero esta canción creo que demuestra que este grupo va mucho más allá de la canción más conocida de ellos, que aunque fue poca su trayectoria, todavía se le podría exprimir mucho más y no únicamente pensar en Love Will Tear Us Apart. Estamos hablando de Joy Division. Cuando uno siente que el silencio te inundó, se acabaron los gritos y es hora de pasar a la eternidad. Eternal, Joy Division. the gate at the foot of the garden. My view stretches out from the fence to the wall. No words could explain, no actions determine. Just watching the trees and the leaves and snakes. Creo que esta canción sí es deprimente, deprimente. No deprimente en el mal sentido, sino triste. Lógicamente muchos comentarios de Joy Division y esto que se llama Eternal. Dice, escuchar a Joy Division me hace transportarme a mi adolescencia y ese también es el amor de nostálgicos y bellos recuerdos. Hay varias, ¿no? Por aquí piden Love You to the End de Anne Wan. No, hombre, ahorita imagínense Love You to the End. Que, bueno, igual ahí sí te dabas un tiro. Eso quizás es muy feo, ¿no? Como que estás con un mood y de repente te lo suben de... A veces hacemos eso aquí, sí, lo sé. Pero cuando uno realmente está triste, cuando ya tomaste ese sentido de melancolía, y ya todo lo demás te parece ruido porque te sacan como de tajo de un estado particular. Y luego dice, tú siempre quieres vivir... tú siempre quieres noche de vinito. Es verdad, siempre les menciono el vino. Es que es como interesante la imagen, ¿no? Y yo casi no tomo vino, que es lo peor. Pero como que me gusta el cuadro, me gusta imaginarlo. Me gusta imaginar la luz apagada, un cigarrito, aunque muchos de ustedes, digo, quizá no fumen, un vinito. Bueno, vamos a decir ahora un chocolatito, hombre. O un cafecito, ese, para que vean, si no me falta todas las noches. Me dio mucha risa. Tú siempre quieres noche de vinito. ¿Y qué? Seguimos con clásico. Creo que esta... hay muchas que serían infaltables, pero hablando de quizá otro tipo de melancolías, otro tipo de tristezas, otro tipo de situaciones para cortarte las venas, que no únicamente tienen que ver con el amor hacia otro, sino quizá o en ocasiones por las carencias que uno tiene y que por más que le busca, no encuentra cómo superarlas. Quizá caso de esta canción, una maravillosa canción, una flor para todas las situaciones que han muerto en la vida personal, la canción más descriptiva de Ross Williams, Flowers. Sometimes I just can't face myself. And this is my favorite sad story. Forget me not, or I'll forget myself. I guess I'll just tuck myself away tonight. You know it's been one of those days. Every

Maravillosa canción, creo que es una de las más tristes, y sobre todo cuando son tristezas más personales, ni siquiera es por una situación muy específica, no es ni siquiera por una persona, sino porque es tu propia condición la que te hace reflexionar en la tristeza o te hace estar triste. Otra de metaleros, ¿no? Para sentir que uno es tan ligero como el aire, para poder volar a donde uno quiera. We're here because we're here. Anatema. La canción se llama Thin Air. 105. Cero grados de separación. Maravillosa, maravillosa y triste canción. todos a fin de cuentas, los que nos rodean, terminarán yéndose. Y nosotros también. A veces sufrimos la partida con anticipación. Hay uno muy bueno aquí, dice: si no tienen nada mejor que hacer, escuchen Hexen y vuelen alto, lejos de la mano de Clausen. ¿Cómo que si no tienen nada que hacer? Si tienen algo que hacer, mejor no lo hagan y escuchen Hexen. El día de hoy le estamos sufriendo. A los que quieren algo un poquito más movidito, perdón, pero hoy no. Ahí sí se pueden tirar por la ventana. Hoy no. Creo que tenemos muchos días en donde el ritmo es más fuerte y ya desde hace muchos, pues creo que hasta años, habíamos prometido un programa de Córtate las Venas y medio iban desfilando canciones, pero fechas alrededor del 14 de febrero habíamos hecho otras cosas. Entonces, creo que ya meritaba dos horitas en donde le dedicáramos únicamente a esa sensación que quizá dentro de la escena oscura y sus distintos géneros es más que extrema, y creo que es uno de los puntos. Esos extremos que a los cuales se llega, el extra eufórico, azotado y fuerte, o el hasta abajo, ¿no? Y hay muchos comentarios. Había uno aquí que me gustó, que decía que estaba permitido, a ver si lo encuentro. Caer está permitido, levantarse es obligatorio. Claro, creo que hay veces que cuando estamos mal, de repente también te pueden decir mil cosas y uno no las entiende. Hasta que sales del hoyo es cuando dices, es verdad. Pero a veces cuando uno se siente tan mal, lo que menos quieren uno es que te hable, ¿no? Entonces ya no me digan nada. De todas maneras voy a seguir así por un tiempo, pero sí es obligatorio levantarse. Una canción maravillosa de un grupo que quizá no desfila mucho en Hexen, pero que es uno de nuestros consentidos. Estamos hablando del proyecto de Glenn Danzig, y esto que se llama Blood and Tears. Blood and tears. Blood and tears. Since you've been gone, I hear you been crying, blood and tears. All alone in your misery, so alone, could you have been to see? Since I've been gone, I hear you been crying. You cried a thousand tears, darling, don't despair. I know your heart's a bleed, darling, don't you care? Constantly. Lord, I see. Porque no hay lágrimas que se escurran si no ha habido también un derrame de sangre. Aquí estamos tratando de guardar la compostura. Felipe, el pobre, es el que nos escucha en la cantada. Nos gusta imaginarnos que cada uno está en su cuarto o en su trabajo, donde quiera que estén. Por ahí leímos algunos mensajes que se salieron a caminar escuchando el programa. Eso se nos antojó, fíjense. Con este tipo de canciones, en la nochecita, con lluvia, porque estaba hace ratito chipi chipi, no sé si ahorita siga un poquito de goteo. El caminar y escuchar estas canciones, sí, sí se antoja perderte, ¿eh? El grupo es Danzig. Varios están acabando con la botella de tequila, por acá dicen. Otro dice, se va a acabar llorando en el piso con una botella en la mano. Aunque sea de agua, ¿no? Pero también nos gusta el dramatismo. También somos bien dramáticos. Pero eso es ponerle un poquito de sabor a la vida, ¿no? Pues ya, si somos dramáticos, llevémoslo al extremo. Y hablando de extremos, hay de lágrimas a lágrimas. Estas son lágrimas chiquitas. You've been lying in bed for a week now, wondering how long it'll take. You haven't spoke or looked at her in all that time. They were the easiest line you could break. She's been going round her business as usual, always with that man, callous smile. But you were too busy looking into yourself to see the tiny tears in her eyes. Tiny tears make up an ocean. Tiny tears see. Let them pour out all over. Don't let them pour out over me. How can you hurt someone so much you're supposed to care? Someone you said you'd always be there for. But when that water breaks, you know you're gonna cry, cry. When those tears start rolling, you'll be back. Tiny tears make up an ocean. Tiny tears make up a sea. Let them pour out, pour out of love. seems that moment has arrived. She's at the edge of the bed. She gets in, but it's harder to turn the opposite way tonight. Tears make up an ocean. Tiny tears make up a sea. Let them pour out, pour out a lover. Tan pequeñas que son frágiles. La canción se llama Tiny Tears y uno de nuestros consentidos, que se llama Tindersticks, por ahí nos ponían un comentario que no habían escuchado antes algo de ellos, pero que sonaban bien. Son maravillosos los Tindersticks. La voz de Stuart Staples es impresionante, llegadora, profunda, melancólica. Si no han conocido o no se han topado tanto con Tindersticks, se los recomendamos muchísimo. El día de hoy tratamos también de poner canciones. Claro, unas que sí han desfilado de una manera habitual aquí en Hexen, pero tratamos de no poner las más obvias. Sabíamos que igual algunos iban a pedir Sacrifice, pero creo que Sacrifice desfila mil veces. También por ahí piden mucho Lacrimosa. También Lacrimosa creo que es de los grupos que hasta la saciedad ha salido en todas partes. Entonces también como que tratamos de hacer una selección de algunas canciones que no fueran tan obvias y que sin embargo eran son más que ad hoc para cortarse las venas. Por ejemplo, de Joy Division no es muy usual que pongamos Eternal. También la que sigue es una maravilla de un grupo clásico. Te dije la 9, ¿verdad? Perfecto. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero igual todavía nos alcanza para un par. Muchos piensan con cuál nos vamos a despedir. Ya veremos. El grupo es Bauhaus y la canción se llama Krauts. What do you want of me? What do you long from me? A slim pixie, thin and forlorn. A count white and drawn. What do you make of me? What can you take from me? Pallid landscapes of my frown. Let me rip you up and down. For you I came to forsake. Lay wide despise and hate. I sing you my lamented songs. For you and your stimulations. Take what you can of me. Rip what you can of me. And this I'll say to you. And hope that it gets through. You worthless bits, you fickle shits. You will spit on me, you will make me spit. And when the Judas hour arrives, and like the Jesus Jews, you will epitomize. I'll still be here as strong as you, and I walk away in spite of you. And I walk away, walk away, walk away, walk away. Entre furia, entre cuestionamiento de ¿qué quieres de mí? Una maravilla de canción de Bauhaus que se hace llamar Crowds. Dos más, ¿no? O tres más, no lo sé. Si se fijan, hoy vamos récord, pero como lo mencionamos al principio del programa, le íbamos a dar prioridad a la música. Muchos nos están preguntando con cuál nos vamos a despedir y están tratando de adivinar. Creo que no van a adivinar con cuál nos vamos a despedir, ¿eh? De hecho, ahí sí me vi muy dictatorial. La canción de despedida va a ser una de las que, a mi punto de vista, y ahí sí es muy personal, muy de Hexen, se nos figura una de las canciones más tristes y maravillosas. Y sobre todo por el contenido de la canción. Antes de despedirnos, quizá dos, quizá tres, no lo sabemos. No podía faltar esta mujerzona, que nada más de oír su voz a uno se le enchina la piel. Nina Simone. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree. Joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Problems, and I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be. Se me hace que si yo cantara, cantaría como Nina Simone. Ajá. Maravillosa voz, Don't Let Me Be Misunderstood, de esas que te llegan, como toda la voz de Nina Simone te llega. Por acá nos están pidiendo, dice, ¿cuál dos más? ¿Una hora más? Uy, por nosotros sí nos quedábamos, pero todavía tenemos largo recorrido y el fin de semana también está... Está rudo. ¿Qué? ¿Dos más? Bueno, ahorita vemos. Un cover maravilloso que de hecho participan los... aquellos de la canción original, pero que aquí es un cover que hace un grupo que además pues le pone sabor de otro tipo de sabores, tonalidades a los covers que hace. Estamos hablando de Nouvelle Vague. Oigan, qué maravilla. Y además, versión sasa, me atrevería a decir que supera la original. Perdón quien piense que estoy diciendo una barbarie. All My Colors, original de Echo and the Bunny Mary. And you know I'm not coming down. You're trying, but you know you must soon go down. All my colors turn to clouds. All my colors. Cards and sequins, the box you gave me, burn nicely. The box you gave me, burn nicely. Mis colores se convierten en nubes. Y cual nube es hora de despedirnos. Nada más hay que soplarle fuerte porque con este ánimo sí nos da ganas de este tipo de canciones, como que te hacen que quieres, más bien te hacen estacionarte, como quedarte, pero es imposible que lo hagamos. All My Colors, Nouvelle Vague, original de Echo and the Bunnymen. Ya desde hace tiempo teníamos ganas de este programa de Córtate las Venas, y lógicamente no dejaremos pasar años para que vuelva a suceder, ni tampoco hace falta tanto pretexto como un 14 de febrero para hacerlo. A lo largo del año es bueno liberar, ¿no? Liberar un poco de angustia, liberar un poco de tristeza, dejar aflorar la melancolía y que domine la noche. Pero por completo, por ahí ponían un comentario, decían, mañana titular, suicidio colectivo. ¿Cómo no? Si estás... No, mejor llegamos sanos y salvos a casita. Si es por otro tipo de razones que uno lo decide, ah, bueno. Algo les iba a comentar. Ah, sí, recuerden que, bueno, por ahí ahorita les ponemos el link, pero ya posteamos la convocatoria para DJs emergentes. De hecho, este sábado se estrena el primero, uno de los más jóvenes, 16 años, pero que ya ha estado circulando en varios lugares aquí del DF. Ahorita les ponemos, para aquellos que les interese hacer sus pininos como DJs, o algunos que ya tengan experiencia. Creo que siempre es bueno abrir plataformas nuevas, sobre todo porque son nuevas elecciones, nuevas caras. De repente como que hay un, que no es de que sea malo, al contrario, siempre es bueno ver cómo distintos DJs realmente han hecho todo un movimiento y distintos grupos, distintos colectivos ya se conocen y van dándole pues movimiento a todo lo que es la escena oscura en el circuito de lugares aquí en el DF. Y sin embargo, siempre es bueno que también vaya esa sangre circulando y vayan encontrándose nuevas propuestas. Entonces, realmente esta convocatoria para DJs emergentes no es forzosa para aquellos que tengan una experiencia grande, sino al contrario, los que están casi casi practicando en su casa con la computadora, con el virtual DJ, o a manera tradicional, casi casi practicando de CD a CDE, pero que realmente están buscando hacerlo y compartir esas mezclas y esas selecciones. Chequen la página http://clausen.org y ahí está la convocatoria. De hecho, la idea es de que todos tengan un espacio, entonces va para largo. Ahorita les ponemos el link, pero bueno, eso se los queríamos recordar. Y también que a lo largo del fin de semana pues estará posteada el playlist del programa del día de hoy justamente en nuestra página, y avisamos siempre por Twitter y por Facebook. Pues ha llegado la hora de despedirnos nosotros con nuestro refresquito aquí en la mano. Ni siquiera café, necesitaríamos café con este tipo de situaciones. Ya, cual yo diciendo del vino y ningún café. En fin, todavía tenemos largo recorrido. Ojalá que se hayan quedado en ese estado en donde uno cierra los ojos y continúa saliendo una lágrima. Y quizá mañana ya haya sido resuelta ese motivo. Sí, con las ojeras, ¿no? No importa, no importa. A veces los ojos hinchados de llorar también tienen su validez, ¿no? Y su dignidad, ¿cómo no? ¿Cuántas veces no han llorado y llorado y llorado y llorado y dicho, esta es la última vez y ya, ni modo? Pasan como 3 días y otra vez hinchado, hinchado. No importa. El humano tiene que ir deshaciéndose de esos sentimientos hasta llegar a ser fuerte. Felipe del Demonio detrás del espejo se queda con ustedes. Mi nombre es Clausen. Que tengan un riquísimo fin de semana. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Y nos vamos a despedir. Dejamos esta canción. Es uno de nuestros grupos preferidos. Quizá no de los que desfilan más en Hexen. De hecho, era un grupo más de ética independiente. Tiene de todo. Sin embargo, es uno de nuestros grupos preferidos. Y esta canción en particular se nos hace una de las canciones más tristes. Y más tristes porque quizá con el paso del tiempo uno llega a darse cuenta que quizá la vida te terminó haciendo una jugarreta y tú ni te diste cuenta. El grupo es Faith No More. La canción I Started a Joke. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. I started a joke which started the whole world crying. Oh, but I didn't see that the joke was on me. Oh no. And I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only see that the joke was on me. To the home of living. Oh, if I'd only see that the joke was on me. Died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me, that the joke was on me. La barra de las 11 presentó Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche. En Reactor 105.